ayer tuvo sesión especial, no pudo tomar contacto con nosotros, lo hace hoy, no pierde, no falla, siempre cada semana, el diputado Jorge Brito. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Carnaval. Motivadísimo, estamos full pega en el Congreso Nacional, pero teníamos pendiente nuestra conversación. Sí. La primera del año. Eso, felicidades, diputado, ay, que sea un excelente año. ¿Cómo estuvieron los fuegos artificiales? Oye, que estuvieron bonitos, bonitos. Los de Arica, eso sí, porque acá no se vio nada. Oiga, diputado, me dijeron que la entrevista cortita tenía que ir a, tenía que seguir ahí en sala, así que bueno, le agradezco estos minutos, que esté muy bien. Oye, sí, ha sido un honor. No está bien, no está. Oiga, ¿en qué está en el Congreso? ¿Hay sesión, hay sala, en qué comisión, en qué está, sí, diputado? Mira, hartas cositas pasando. Estamos sacando la nueva ley de inteligencia para poder enfrentar con más fuerza el crimen organizado. Okay. Y también estamos ahora fortaleciendo los servicios locales de educación para que puedan atender como corresponde a las escuelas, tanto en Valparaíso, Viña del Mar, sí, como en todas las regiones. Oiga, que están pasando a los servicios, y ahora le estamos dotando de capacidades también para que los jardines tengan financiamiento basal y no por asistencia. Veía, porque diputado, lo contrario, que cada vez se queda peor. Veía que la región de Valparaíso es una de las regiones que más comunas hacen transición a los LEP, lo veía en declaraciones del Seremi el otro día. Así es, y es por eso que nos preocupa, porque cuando pasó la comuna de Valparaíso al SLEP, hemos tenido hasta el día de hoy un montón de problemas. Sí. El de Viña del Mar también está pasando y han habido menos problemas. Y la idea es que no existan estos problemas y que podamos atender a las escuelas públicas como corresponde, porque ahí es donde se forman las personitas que van a mandar el mundo, y queremos que sean buenas personas para que tengamos un buen mundo. El diputado Jorge Brito está con nosotros a esta hora aquí en Carnaval FM. Diputado, el mundo vuelve a mirar con preocupación a Venezuela, lo que está pasando en Venezuela, Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, habla de una estrategia de seguridad nacional, y Venezuela, a la luz de los hechos, era uno de sus objetivos. ¿Cómo ha visto usted este panorama? ¿Estamos frente a una intervención, cree usted, con intereses políticos y estratégicos más amplios de lo que hoy día podemos ver? Mire, Trump ha sido brutalmente honesto. Dijo que esta intervención era para recuperar su petróleo, o lo que ellos consideran que es su petróleo, y me parece que el mundo está hoy muy complicado. Tenemos más enfrentamientos que en la Segunda Guerra Mundial. Está ocurriendo en todos los continentes, y Latinoamérica tiene que ser una región de paz. Por eso Chile tiene que actuar con mucha responsabilidad, y espero que ante los eventuales cambios de gobierno no exista un cambio en materia de política exterior para no meternos donde no nos corresponde y para defender la legalidad y el entendimiento. Así como nos preocupaba la situación de Venezuela, que Maduro haya continuado al mando a pesar de existir unas elecciones fraudulentas, también nos preocupa que Estados Unidos entre por donde quiera, saque el petróleo o lo que ellos quieran y haga daño, porque Chile también tiene importantes reservas naturales que nosotros no vamos a permitir que ninguna potencia nos someta. Por eso es importante, más allá, no se necesita ser demócrata, se necesita ser chileno para defender la postura que tiene Chile en esta materia, que no significa estar con Maduro, muy por el contrario, hemos sido críticos de su actuar en todo momento, pero también no por eso vamos a permitir y tolerar que se roben el petróleo de un país completo. ¿Y ve algún peligro para Sudamérica? ¿Ve algún peligro para Chile en esto, diputado? Mire, si Chile se mantiene neutral, me parece que es lo ideal, lo que más nos conviene a nosotros los chilenos, pero además también el peligro es que ahora Trump amenazó al presidente de Colombia. ¿Y qué pasa después? Se va a pitar a otro presidente, y después otro. O sea, ¿de verdad vamos a hacer el patio trasero de Estados Unidos? Con mi país no. Y nosotros no lo vamos a permitir. Y para eso le hemos pedido respetuosamente a las autoridades electas del nuevo gobierno, uh-huh, que no modifiquen la política exterior del país, pues de lo contrario van a afectar la prosperidad de Chile. Chile depende de todo. Mire, 3.000 millones de dólares se fueron en cerezas a China. Trump quiere que Chile deje de venderle cerezas a China. ¿Qué? ¿Vamos a estar con Chile y nuestra economía, o vamos a estar con las del presidente de Estados Unidos? ¿Y qué señales entonces debería dar Chile en ese sentido? ¿Cómo lee además las posturas que han ido tomando otros países como Brasil, Colombia, México, Uruguay, España? Los dichos, por ejemplo, del presidente Gabriel Boric frente a este escenario, ¿qué le han parecido, diputado? Mira, a mí me parece que esto es algo que nos preocupa, pero tampoco nos preocupa más que otras cosas también que están ocurriendo, como es la vida acá en Chile, las situaciones de combate a la corrupción, los abusos que hay en los precios de un montón de cosas, dentro de las cuales están los pasajes de buses que constatamos nuevamente en estas fiestas de fin de año, y en consecuencia nosotros vamos a tener una postura clara, empatizamos con el pueblo venezolano que ha sufrido bastante, queremos que su país se estabilice lo antes posible, también para que puedan retornar, pero por sobre todo vamos a continuar trabajando desde Chile, desde Valparaíso, buscando la mayor unidad posible para defender el interés nacional. Conversamos con el diputado Jorge Brito, a esta hora aquí en Carnaval FM, haciendo un breve análisis, ¿no? Conociendo además su opinión con lo que ha sucedido entonces estas últimas horas en torno a lo que ha ocurrido en Venezuela. Y para quienes nos escuchan, nos quieren entender, ¿qué viene? ¿Cuáles son los aspectos claves que debemos observar en las próximas horas, semanas, incluso meses, ¿no? ¿Qué decisiones, movimientos o declaraciones podrían marcar, uno, si esta crisis escala o, ojalá en lo posible, se encamine hacia una salida más diplomática, diputado? Sí, mira, lo que viene ahora es buscar que no aumente, que no escale el conflicto militar y que no se extienda a otros lugares. Por eso es muy importante defender la estabilidad también de Colombia, toda Latinoamérica, y aquí nosotros vamos a continuar también actualizando. Hay muchas operaciones militares en curso, así que tenemos que cuidar de Chile, cuidar de nuestro país y cuidar de la unidad nacional. El diputado Jorge Brito, aquí en Carnaval FM, lo quiero llevar rápidamente a otro tema, diputado, porque se conoció en las últimas horas que la Contraloría ha solicitado que la ex alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, restituya más de 1.100 millones de pesos. Se pide la restitución de este millonario monto a la Corporación Municipal de Viña del Mar por presunto daño patrimonial durante la gestión de la ex alcaldesa. ¿Cuál es la importancia de este caso para la transparencia en el uso de los fondos públicos, diputado? Mira, esto es algo que veníamos esperando hace mucho tiempo. La Contraloría presentó una demanda de reparo ante el Juzgado de Cuentas para que Virginia Reginato y otros exfuncionarios de ella restituyan más de 1.222 millones, acusada por presunta responsabilidad en el perjuicio financiero de la comuna. Yo he sido querellante en contra de la señora Reginato por el déficit que generó, por los documentos falsos que generaron para poder lograr la aprobación de los presupuestos fraudulentos año a año, y también por la falta de inversión que se veía en los cerros, el abandono en Chorrillos, en Forestal, en Miraflores, en Nueva Aurora, en Achupayas. Por eso para mí es muy importante que se haga justicia. En la tele la gente ve un corrupto, otra corrupta, y ahí, ¿quién devuelve la plata? Es muy fácil andar robando plata ajena o andar regalando plata ajena, pero cuando notas que la plata la aporta el pueblo, la gente trabajadora, los contribuyentes, y que además es plata que debía ir a inversión pública, a verse reflejada en la ciudad, para nosotros es inaceptable que esto no se restituya. Así que insistimos en que Virginia Reginato y su equipo tienen que restituir, como lo plantea la Contraloría de la República, los 1.122 millones que se defraudaron a toda la comuna de Viña del Mar. Esperamos nosotros que además tenga que asumir responsabilidades penales como cualquier ciudadano de a pie por el daño que le ocasionó a toda la comuna. Tardó, pero llegó. No queda conforme entonces, diputado, solo con la restitución de la plata, sino que busca alguna sanción, algún castigo judicial, ¿no? Mire, es que en este país parece que se buscan aumentar las penas a algún tipo de gente, porque a la gente influyente, a la gente poderosa, parece que ni la tocan. Y en la cárcel tienen que caer todos, por ladrones y corruptos. Y muchas veces los corruptos pasan colados. Y cuando hay corruptos y ladrones, este es el caso. Ya. Así que para nosotros es muy importante que se restituya la playa, que se pague, se asuman responsabilidades penales al respecto, y que por sobre todo la inversión pública llegue a los cerros, llegue a los barrios, llegue donde la gente la ve, para que la plaza esté bonita, para que la plaza esté segura, para que los niños sean los protagonistas del barrio y de la plaza. Faltan 4 minutos para la 1 de la tarde. ¿Alcanza una pregunta más, diputado? Claro que sí. Ya, lo que pasa es que Yo recuerdo que este tema lo conversamos el año pasado. Usted ofició al Ministerio de Transporte. Tengo entendido que este año reiteró este oficio de fiscalización al Ministerio de Transporte por las alzas en los pasajes, en los buses, principalmente entre Valparaíso, la región metropolitana. La gente quiere salir de vacaciones en verano y vemos un alza importante en los pasajes de buses interurbanos. ¿Qué es lo que está pasando? Ahí está fallando el sistema de control, de fiscalización, porque esta situación se repite año tras año, diputado. Es bastante frustrante, pero nosotros no, por cansancio no nos van a ganar. Y aquí las empresas de buses, de forma explícita o implícita, suben los precios de un día para otro, y esto afecta a la economía de nuestras comunas, porque a los que vienen a visitar acá vienen para y tienen que pagar transporte, alojamiento, movilización, y si el transporte para llegar se encarece, se quedan un día menos o salen menos a comer, y todo eso al final es bastante abusivo. Por eso nosotros hemos nuevamente solicitado la fiscalización al Ministerio de Transporte y también a la Fiscalía Nacional Económica para que se investigue la situación y pueda de una vez por todas ser transparente. Si uno entiende de que no vale lo mismo un viaje si es que demora más, por ejemplo, porque son más horas hombres que están ahí trabajando. Pero creemos que el aumento de precios que hemos vivido este año y otro año es excesivo, es abusivo. Y para nosotros defender a nuestra gente, hemos realizado estos oficios que esperamos lleguen a buen puerto y de esta manera poder detener el abuso, que significa que empresas de buses multipliquen por dos o por tres los precios de los pasajes cuando hay mucha gente, Yanni. Tú sabes, yo lo he vivido, yo estuve trabajando un año entero yendo todos los días a Santiago y me encontraba con las mismas caras todos los días en el bus antes de las 7 de la mañana. Sí, bueno. Lo que pasa es que hay gente que viaja todos los días y ellos terminan pagando el doble o el triple porque estas empresas deciden subir los precios considerando que son fiestas de fin de año. Bien, pues no le quitamos más tiempo, le damos las gracias, diputado, a seguir trabajando, nos ponemos al día la próxima semana. Desde ya un año exitosísimo para usted, familia, por supuesto también para todo el equipo que la acompaña ahí en el Congreso. Oye, que así sea también, porque este 2026 para ti y para todas las carnavaleras y carnavaleros les acompañe la salud corporal, digo, no el salucito, la salud. Bueno, y también. El salucito también. Hay que compensar el yin y el ñam. Y, por supuesto, que sea un año provechoso para Viña del Mar, para nuestra región de Valparaíso, que tanto amamos. Y cuando vemos que el mundo se cae a pedazos, bueno, hay que cuidar Chile, hay que cuidar nuestra región. Para eso nos han contratado y es un honor estar contratado para servir. Un gran abrazo, amigo. Gracias, diputado. Buenas tardes, que esté muy bien. Hasta luego. El diputado Jorge Brito aquí en Carnaval. Son las